Sí, póngase de pie, Primera de Corintios 3, versículo 5 hasta el final del capítulo. Vamos a leerlo esta mañana y vamos a entrar al tema de hoy día. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 5 hasta el final. Sígame, por favor. Dice que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vos sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Oremos, Señor, gracias te damos esta mañana por la palabra que hemos leído. Gracias que nos has hablado a través de ella para ayudarnos a vivir como iglesia tuya. Y queremos que en esta mañana tú nos sigas ayudando a entender cómo es que debemos vivir en medio de este mundo en el cual estamos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos acomode lo espiritual en nuestra vida. Que veas dónde estamos en este momento en cuanto a la relación contigo y que podamos ser obedientes a lo que tú nos traigas a nuestro corazón a llevar a cabo, a cambiar o a ser mejor. Pedimos que obres en esta mañana en cada una de nuestras vidas, que remuevas las distracciones, remuevas la crítica, remuevas, Señor, todo lo que quizás queremos traer como defensa a lo que tú quieres enseñarnos y podamos abrir nuestros corazones a la verdad tuya hoy día. Gracias una vez más por lo que harás a través de la palabra tuya en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Esta mañana el tema es el remedio de las divisiones en la iglesia. En octubre 11 de 1993 fue el día de debate formal en la iglesia en donde conocí a Cristo. Ese fue el día en que nuestra iglesia, en la cual habíamos estado por muchos años, se dividió en dos. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, fue debido a que habían dos pastores que no estaban viviendo según la Escritura, según Primera de Timoteo y Tito 1. Y fue triste porque en ese debate presentamos lo que debería de ellos hacer en vista de la Escritura. Le dijimos a la iglesia, esto es lo que observamos, que está mal delante de Dios. Queremos que ustedes, siendo una iglesia congregacional, que tendría que aprobar toda la iglesia, dijimos, queremos que ustedes realmente despidan a esos dos pastores por estas razones. Triste fue que la iglesia prefirió no seguir la Escritura. Prefirieron a estos líderes y la iglesia se dividió. Y no mucho después, eventualmente también esa iglesia se volvió a dividir en base de los que habían quedado que se dieron cuenta de la verdad también de Dios. Tanto que hoy día la iglesia realmente que existe es totalmente diferente. Bueno, y una de las iglesias, que un grupo que se fue a otra iglesia, también plantaron, entre comillas, una iglesia, y esa iglesia también se deshizo. Lo que hace es, la división es muy común hoy día. Quizás si les pregunto a algunos de ustedes que han estado en la vida de la iglesia por mucho tiempo, quizás van a contarme alguna historia de división. Alguien les va a contar eso. Son comunes, sucedió también en la iglesia de Corinto. Pero la diferencia en la iglesia de Corinto es que comenzaban a dividirse, pero no llegaron a separarse. Las personas estaban favoreciendo a un líder, a otro líder. Habían creado sus partidos. Tenían el partido de Pablo. Nosotros seguimos a Pablo. Tenían el partido de Apolos. Y los más espirituales decían, no, yo no sirvo a ninguno de esos, porque yo sigo a Cristo. Y Pablo les habla en este texto acerca de estas divisiones, de cómo poder restaurar lo que estaban perdiendo. Pablo, como el fundador de esa iglesia, tiene que corregirles acerca de esto. Un predicador del siglo pasado dijo, el gran doctor del alma, Pablo, les da no solo el diagnóstico, sino también el remedio. Pablo les dice, esto es lo que está pasando, pero así deben de corregirlo. Y en esta sección vamos a ver cómo él corrige las divisiones que habían causado este favoritismo de líderes. Esta iglesia estaba mirando, recuerden el contexto, estaba mirando a la iglesia como el mundo miraba a sus líderes. Eran los sofistas, los oradores profesionales de ese entonces, y para ellos, nosotros queremos que ellos sean así. Empezaron a dividir la iglesia de esa manera, mirándolas la elocuencia humana, favoreciendo a aquellos que tenían esas cualidades, y empezaron a dividir la iglesia. Este texto en esta mañana nos va a ayudar no solamente a mirar cómo se cura eso, cuál es el remedio, pero a la vez también prevenir las divisiones en nuestra iglesia. Además, nos va a ayudar a nosotros en esta mañana a ver cuál es nuestro rol como miembro de la iglesia. ¿Qué debo de hacer yo como miembro de la iglesia? Todos tenemos un rol que cumplir en la iglesia. Si tú eres creyente, tienes un rol en la iglesia para llevar a cabo la obra de Dios, de llevar el evangelio a otras personas y de ayudar también a otros a crecer en Cristo, y obviamente apoyando un liderato que sigue a Cristo. Pablo les da cuatro principios de cómo evitar las divisiones o cómo remediar este asunto de las divisiones. Y son muy importantes que esta mañana nosotros pongamos mucha atención para entender esto. En primer lugar, Pablo les dice que deben de reconocer la verdadera posición de los líderes. Versículos 5 al 9, él les recuerda cuál es la posición que estos líderes tienen realmente. Primero, Pablo les dice que son servidores de Cristo. Dice Pablo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? La idea es, ustedes no se dan cuenta, Pablo, Apolos, no somos tan importantes. Somos, dice, servidores. Esa palabra es muy común en la Biblia. Esa palabra, diáconos. ¿Qué es un diácono? Es un servidor. Si ustedes van a un restaurante, tienen un servidor, ¿cierto? ¿Qué hace el servidor? Les trae la comida, todo está bien. Esa es realmente la idea de esta palabra de un servidor, es que es esa persona que sirve a otros. Pablo dice, nosotros somos servidores de Cristo, somos los que traemos a ustedes el mensaje de Dios. Somos nosotros los que estamos sirviéndoles. Somos los meseros del Señor. Ellos los estaban poniendo aquí en alto. Uno aquí, uno acá. Y Pablo dice, no, momento. Nosotros somos servidores de que estamos aquí. Somos sus meseros, somos sus servidores. Y les explica varias maneras cómo eran los servidores. Primero, les dice, por medio de los cuales habéis creído. Somos esos servidores por medio de los cuales nosotros trajimos el Evangelio de Cristo. Eso les dice Pablo. Pablo les dice, no somos esos superhombres, somos los medios por el cual Dios trajo el mensaje a ustedes, el Evangelio. Segundo, les dice que fueron escogidos por Dios para cumplir esa función, de llevar el Evangelio o de ayudarles a crecer. Dice en el versículo 5, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Estos hombres fueron soberanamente escogidos por Dios para llevar a cabo esa función en esta iglesia, Pablo y Apolos. Y Dios fue el que decidió usarles. No fue Pablo, no fue Apolos, fue decisión del Señor. Dios les concedió esa oportunidad. Y aunque no todos tenemos el rol de pastor, de líder en la iglesia, todos nosotros aquí, los que somos creyentes, somos llamados a servir también. Y queremos que, y Dios nos ha llamado más bien a llevar el evangelio a los que no le conocen. Dios nos ha dado una función en la iglesia a todos, pero esa función nos la da Dios. Como dice Pablo, según cada uno Dios le concedió. Y eso es lo que Pablo dice a los corintios. Nosotros fuimos escogidos por Dios. Pablo dice, somos servidores, recuerden eso. Segundo lugar, versículos 6 a 8, Pablo dice, somos, muy interesante, no solamente somos servidores o meseros, somos campesinos. Pablo no asume el rol de estar aquí, dice, somos campesinos. Dice, yo planté, Apolo regó. La idea es de un campesino. ¿Qué hace un campesino? Siembra. Tiene su función. Y como campesinos del evangelio, dice Pablo, yo fui la persona que Dios usó para plantar. Plantar la semilla del evangelio, la cual produjo personas que creyeron en Cristo. Pero Apolos, ¿cuál era su función? Era regar. La función de él era de regar, era de ayudarles, de enseñarles la palabra de Dios. Esa es su función. Pero note lo que dice Pablo enseguida, en el versículo 6. Pero el crecimiento lo da Dios. Y es muy interesante porque las primeras dos palabras donde dice que ellos plantaron, regó, el verbo es enfático, que quiere decir lo hicieron y cumplieron su función. Pero en este versículo, el crecimiento lo da, es progresivo, lo sigue dando Dios. Es lo que está diciendo. Apolos fue el que regó enseñando. Pablo lo plantó en la iglesia, pero es Dios el que sigue dando el crecimiento en la iglesia. No son los obreros que dan el crecimiento, es Dios que da el crecimiento. No son las personas, ni las habilidades, ni los dones, ni los talentos, ni qué tan bueno eres para hablar, que produce el crecimiento. ¿Quién produce el crecimiento? Dios. Lo produce en la vida de cada persona. Dios da el crecimiento, pero Dios usa a estas personas. Y Pablo dice, nosotros fuimos esos campesinos que sembraron el evangelio, pero Dios sigue dándoles el crecimiento. Versículos 7 y 8 dice también, dice que ni el que planta es algo, es lo que dice, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Pablo está diciendo, en estos roles, ninguno es superior. No hay superior. El único superior es, ¿quién? Dios que da el crecimiento. Dice, nosotros no somos nada. Hemos sido llamados a cumplir esa tarea. Fuimos útiles, somos útiles para Dios, pero no somos nada realmente. Dice también, nosotros llevamos a cabo el mismo plan y propósito de Dios. Somos uno en eso. Pero el que da el crecimiento es el dueño. ¿Quién es el dueño de ese campo? Es Dios. Dios da ese crecimiento. Dios es el que produce en las personas el cambio que Él quiere ver en la vida de ellos. Es importante recordar. Aún para mí, y muchas veces cuando no veo el crecimiento y quiero que la gente crezca, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué no creces? Quiero moverte. Tengo que hacerme recordar la verdad de Dios, que es que ¿quién da el crecimiento? Dios. Dios está obrando en tu vida. Mi deber es cumplir el rol que Dios me ha dado, la función que Él me ha dado. Pero es Dios quien va a seguir obrando en ti, producir ese cambio. Eso es importante recordar. Pablo les dice a ellos, nosotros no somos nada, nosotros no somos lo importante es Dios que da ese crecimiento. Ustedes han visto cuando sembramos una planta, ¿cierto? ¿Qué hace? Usted pone esa semilla, crece, o se abre más bien, pero le puedes dar todo, pero ¿qué hace crecer a la semilla? Muchas cosas, pero estoy pensando en el sol, ¿cierto? Cuando el sol empieza a darle a esta plantita, ¿qué empieza? Crece. Es más, pero vamos a ser más espirituales. ¿Quién realmente hace crecer esa planta? Dios. La Biblia dice que Él hace crecer todo. La hierba del campo. Él da vida a los animales. Dice, algunos mueren y vuelven otra vez. El Espíritu dice, al cielo. Pero Dios es el que da la vida. ¿Qué nos hace creer que Dios tampoco no está envuelto en la vida de las personas y está produciendo el crecimiento espiritual. Eso es lo que dice Pablo. Dios da el crecimiento, así como Él es soberano sobre toda la creación. Dios es soberano sobre la vida de cada persona y Él va a dar ese crecimiento. Así es que Pablo dice, yo no soy nada. Apolo, yo no soy nada. Yo realmente no soy nada. Soy el servidor de Dios. Nadie es más importante. Entonces entendamos esto en esta mañana, que en nuestra iglesia nadie es más importante. Tenemos roles que cumplir, pero no somos más importantes. Nadie está aquí, otro está acá, otro estará aquí. No, todos somos importantes para cumplir la función que Dios nos ha dado. Pero el que realmente va a producir el crecimiento es ¿quién? Es Dios. Vea el versículo 8. Pablo dice, sí, ninguno es superior, pero dice aún algo más. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo dice, cada uno de nosotros, yo Pablo, yo Apolo y Apolos, vamos a recibir la recompensa del dueño de la iglesia conforme, dice, a su labor. Dios es el que puede juzgar el trabajo de esa persona. Lo va a hacer, Pablo va a explicar más adelante. Dios va a juzgar el trabajo de cada uno, del tuyo, del mío, de cada servidor, de cada pastor, de cada líder. ¿Y qué va a hacer? Va a recompensarle de acuerdo a su labor, de acuerdo al rol de ellos. Así es que Pablo está diciendo, ustedes están tratando de poner a un líder más en alto que en otro. Dicen, no hagan eso, porque el único que sabe cómo lo ha hecho es Dios. Y es Dios quien va a dar a esa persona la recompensa de su labor. Ustedes no pueden juzgar eso. Y es más, el capítulo 4 de 1 Corintios, Pablo va a hablar más sobre eso. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros no podemos juzgar a la persona que está como líder? ¿Por qué? Porque dice Pablo, ni yo mismo puedo juzgarme. El que me va a juzgar es Dios. Además, nos recuerda que como líderes, especialmente nosotros que servimos en este rol de líder, nosotros no debemos buscar nuestros propios intereses. No debemos de buscar nuestra recompensa, ni las posiciones, ni los elogios. Todo eso no es lo que Dios nos ha mandado a buscar. La recompensa viene de Dios y solamente de Él. Y pensar que lo vamos a recibir de otra forma es contrario a lo que la Escritura dice. Pablo dice, no, todos nosotros seremos recompensados por Dios por su labor. Una vez más, Pablo está diciendo, recuerden la posición verdadera de estos hombres, son servidores de Cristo, son los meseros, son los campesinos. Pero en tercer lugar, vea el versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La idea aquí es, de ser colaboradores de Dios, no es que colaboran con Dios, la idea es, son de Dios, le pertenecemos a Dios. Los colaboradores le pertenecen a Dios, pero no solamente los que están colaborando y sirviendo. Todas las personas le pertenecen a Dios. Pablo dice, y vosotros sois labranza. Ustedes son el campo de Dios, le pertenecen a Dios. Ustedes son el edificio de Dios. Ya Pablo está cambiando de lo que es un campo, ahora lo va a estar hablando de un edificio. Vaya pensando en esto, porque a medida que vamos mirando este texto, Pablo va a ampliar este concepto del templo de Dios, edificio de Dios. Pablo dice, somos colaboradores, servidores de Dios, le pertenecemos a Él. La idea es que somos de Él, la iglesia es de Él. Debemos recordar esto. Los líderes no son estas personas que son dueños de algo, de la iglesia. Dios es dueño de ellos, Dios es dueño de la iglesia. Todos nosotros le pertenecemos a Él. Pablo dice, recuerden esto. Recuerden la verdadera posición de estos líderes. En segundo lugar, Pablo dice, para evitar las divisiones y todo esto y corregir esto, recuerden quién es el fundamento de la iglesia. Versículos 10 al 15. Vea el versículo 10. Dice, Pablo dice, yo fui y puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cuál es? Jesucristo. Pablo dice, recuerden quién es el fundamento. El fundamento es Cristo. Está hablando del Evangelio de Cristo. El hecho de que Cristo murió, resucitó, ese es el Evangelio, ese es el fundamento de la iglesia. Y nosotros somos el edificio de Dios. Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento en la iglesia. Recuerden, segundo, vea versículos 10 en adelante, no solamente dice el fundamento es Cristo, pero dice tengan cuidado, porque los ayudantes ponen y edifican en este fundamento. Versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice, como perito y arquitecto puse el fundamento. Pablo dice, yo fui el fundador de esta iglesia. Correcto. La conforme a la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que recibió este llamado. No es porque él hizo algo grande con sus propios esfuerzos, porque la gracia de Dios le permitió hacerlo, llevarlo a cabo. Él fue y les compartió el evangelio. Puso ese fundamento. Pero dice también que lo hizo, dice, como perito arquitecto. Es muy interesante esa palabra. Perito es un experto, un sabio. Pero Pablo fue no con la sabiduría humana, fue con la sabiduría de Dios. Yo fui ese arquitecto sabio que les llevó el evangelio a ustedes y puso el fundamento, Cristo, en esta iglesia. Les compartí el evangelio. Eso es lo que dice Pablo. Pero versículo 10 dice que otro edifica encima. Está hablando aquí, otra vez de Apolos. Vino y ¿qué hizo? Edificó sobre el fundamento que Pablo había establecido. Fue Apolos quien fue y ayudó a seguir creciendo a la iglesia. Y vea que sigue diciendo, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Después vienen otras personas también y pueden empezar a edificar sobre la iglesia. ¿Quiénes son esas personas? Los demás, las personas que son miembros de esa iglesia. Entonces, quiere decir que nosotros también, cada uno de nosotros tiene una función de edificar sobre el fundamento de la iglesia, de ayudarnos unos a otros a crecer en la iglesia. Tenemos un rol que nosotros como miembros de la iglesia tenemos que ir poniendo sobre la iglesia. Y Pablo dice, pero cada uno mire, tenga cuidado de cómo edifica ahí. Lo va a ampliar ahora en el versículo 13 al 15. Vea lo que dice. Cuidado, dice Pablo, con lo que usted pone sobre ese fundamento. Versículo 12 dice, porque nadie puede poner otro fundamento. Le dice, cuidado, no vayan a ustedes a intentar de poner otro fundamento en la iglesia. Si ponemos otro fundamento en la iglesia, que no es Cristo, la iglesia deja de ser la iglesia de Cristo. Es una institución, pero no va a ser la iglesia de Cristo. Y ustedes saben que hay muchas iglesias donde el fundamento no es Cristo. Y son instituciones, pero no es la iglesia de Cristo. Pablo es muy enfático. Cuidado, no pongan otro fundamento sobre la iglesia. Es un fundamento, es Cristo, es la base de la iglesia, el evangelio de Cristo. Y versículo 13 dice también, cuidado con los materiales que pone usted en ese fundamento. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, dice, oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está pensando, recuerde, ya ha dicho que la iglesia es el templo de Dios. Pablo en mente, ¿qué templo tiene en mente del Antiguo Testamento? ¿Recuerdan eso? El templo de Salomón. ¿Cómo se construyó ese templo? Con oros, piedras preciosas. Usaron madera, pero la mejor madera. Pero no usaron heno o hojarasca, obviamente. El templo fue construido con los mejores materiales, ¿cierto? Pero Pablo dice, aquí está diciendo, que construyamos sobre la iglesia. Ya no es el templo, sino la iglesia. Está diciendo que ahora la iglesia se construye con los mejores materiales, con el oro, con las piedras preciosas. ¿Qué está diciendo? Recuerde que es el tema de Pablo, es que la sabiduría de este mundo no es la sabiduría de Dios. Construir ese fundamento quiere decir que no la vamos a construir basado en la sabiduría de este mundo, no la vamos a construir basado en la cultura de este mundo, no la vamos a construir basado en la moralidad de este mundo. Ese no es lo que debemos poner sobre el fundamento. Todo eso, dice Pablo, y ellos lo habían hecho, llevó a unos desastrosos resultados en la iglesia de Corinto. Tenemos que tener cuidado con esos materiales. ¿Cuáles son los materiales? Deben de ser de acuerdo a qué? Al fundamento. Tienen que ir de acuerdo a lo que Cristo nos enseña, lo que Cristo nos ha mostrado en su palabra, porque Él es el fundamento. Debe de concordar con Cristo. Si no concuerda con la verdad de Cristo, no estamos poniendo el fundamento correcto, no estamos poniendo los materiales correctos. tengamos cuidado de no hacer nuestra sabiduría, nuestros talentos, nuestras opiniones, la sabiduría nuestra, la moralidad, la cultura, el fundamento de la iglesia. Es por eso muy importante cuando venimos a la iglesia, no pensemos que la iglesia es como afuera. No pensemos que la iglesia también es como otra iglesia. Tenemos que pensar que la iglesia es de acuerdo a lo que Cristo enseñó que la iglesia es. Y esos son los materiales que tenemos que poner. No nuestros talentos, nada de eso. Pablo les advierte, tengan cuidado con eso. Vea el versículo 14, va más profundo todavía. ¿Por qué le dice cuidado? Cuidado con los materiales porque cuidado viene el juicio para los creyentes. Versículos 14 y 15 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Va a llegar ese día, dice Pablo. Dice, el día la declarará, el día de Cristo. Es muy probable, si usted vea 2 Corintios 5, 10, es el juicio de los creyentes, donde cada uno de nosotros va a ser juzgado conforme a lo que hemos hecho. Y Pablo dice, vamos a aparecer ante el tribunal de Cristo, ante el bema de Cristo, Romanos 14, 10 y 11 también. Y Pablo dice, por el fuego será revelada, dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. ¿Qué está diciendo Pablo? No está hablando de cosas literales, está hablando de una analogía. ¿Qué está diciendo? Un lenguaje figurado. Quiere decir que Dios va a juzgar nuestro servicio de él. En otras palabras, Dios va a revelar realmente cuál fue la motivación de hacer las cosas, el servicio a él. Él va a revelar realmente lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Y dice Pablo, algunos cuando estén delante del Señor y Dios les llame a cuenta para ver qué es y para recibir la recompensa, algunos no van a recibir recompensa. Porque no sirvieron como Dios mandó a servir. ¿Qué pusieron sobre ese fundamento? Pusieron lo que se quema, lo que es vano, es las intenciones malas que tenemos, las cosas que a veces hacemos solamente por hacerlas. Dios dice, va a llegar ese momento en que Dios va a revelar realmente si lo que hicimos para Él valió la pena o no valió la pena. Y algunos, dice, es un poco radical aquí Pablo, si algunos de ustedes no van a recibir nada, dice, de panzazo van a entrar al reino. ¡Wow! Ahora, yo no entiendo todo esto, pero lo que puedo decir es que Dios no me debe nada a mí, ¿cierto? Dios me quiere recompensar por mi servicio a Dios. Dios te ha llamado a esta iglesia a servir en esta iglesia, a edificar correctamente sobre este fundamento que es Cristo, pero de acuerdo a lo que Él nos enseña en su palabra. Y Dios dice, voy a recompensarte por eso. Dios no tiene que recompensarnos, pero lo va a hacer. Y por otro lado también, no va a recompensar a aquellos que piensan, no, yo lo voy a hacer como yo quiero. Yo voy a poner lo que yo quiero. No funciona así. Pero Pablo dice, tengan cuidado. No dice, júzguense unos a otros, sino ten tu cuidado. Tú y yo tenemos que tener cuidado sobre qué estamos poniendo sobre ese fundamento. Porque Dios nos va a mandar a llamar a cuentas. Dice él, esa persona que no construye lo correcto sufrirá pérdida. Dice, la recompensa la perderá, pero no perderá su salvación. Pablo le dice a los de Corinto, recuerden quiénes son esos líderes que tienen. Pablo también les dice, recuerden quién es el fundamento de la iglesia. Y tercer lugar, les dice Pablo, vean en el versículo 16 y 17, que la iglesia es el templo de Dios. Versículos 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No debe de haber divisiones, dice Pablo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el templo de Dios. Pablo dice, sí, en el Antiguo Testamento había ese templo. Y la idea era que en ese templo moraba la presencia de Dios. Ahora, sin duda, algunas personas tampoco eran judías, pero cuando Pablo habla de templo, aún la persona no judía entendía que era el templo. El templo era el lugar, si habían venido de una religión pagana, el templo era ese lugar donde Dios se manifestaba. Y Pablo dice, no es el templo de Salomón, no es el templo pagano. ¿Saben quién es el templo de Dios? ¿Quién? Dice, ustedes. Ustedes los creyentes. Ustedes son el templo de Dios, es donde Dios mora. Y ustedes son el verdadero templo. Y dice, el Espíritu Santo habita en ustedes y habita en la iglesia. Versículo 17, Pablo dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué le dice Pablo? Ustedes son el templo de Dios. Tengan cuidado porque las divisiones que están provocando, están haciendo, pueden destruir el templo de Dios. Y si ustedes destruyen el templo de Dios, Dios les va a destruir a ustedes. Eso no quiere decir van a perder la salvación, pero está diciendo va a haber castigo, va a haber disciplina, porque estás destruyendo el templo. Dices, wow, que hubiéramos estudiado esto en mi iglesia donde yo crecí, hubiera sido fenomenal, ¿verdad? Porque está diciendo, ten cuidado. Dios te ha escogido a la iglesia para habitar entre ellos, la presencia de Dios mismo. Quiere decir que, escúcheme esto, cuando alguien viene a la iglesia, tiene que sentir la presencia de Dios en este lugar. Pero no por el edificio. ¿Por quién? ¿O quiénes? Por ustedes la iglesia de Dios. Ustedes que han dado su vida a Cristo, ustedes son el templo de la morada de Dios. Y Pablo dice, la morada de Dios era santa, era pura, tenía que mantenerse libre de la contaminación del mundo. Pero cuando ustedes tienen este tipo de divisiones, ¿están haciendo qué? Destruyendo el templo de Dios. Y Dios va a destruirles también. Eso es fuerte. Y no lo digo yo, lo dije Dios, ¿cierto? Tengamos cuidado de que nosotros no nos hallemos tratando de destruir el templo de Dios. Porque el templo de Dios es sagrado. ¿Saben quiénes son ese templo? Díganme quiénes. Ustedes. Queremos mantener este templo puro. Vamos a luchar por eso porque Dios nos manda a hacer eso. Pablo les dice a la iglesia en Corinto, realicen, entiendan que la iglesia es el templo de Dios y ustedes deben de mantenerla sagrada y pura y no destruirla con sus divisiones. Y en cuarto lugar, Pablo les dice, rechacen la sabiduría de este mundo y reciban la sabiduría de Dios. Dice versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pablo dice, para mantener la iglesia unida, hagan esto. Primero, dice, paren de seguir la sabiduría humana. ¿Qué gran consejo es eso para la iglesia? Porque muchas veces nosotros estamos escuchando el consejo de este mundo. Los corintios estaban escuchando los sofistas, las ideas contemporáneas, la cultura, estaban consumidos por ello y les llevó al fracaso. Y Pablo está corrigiendo en esta carta a la iglesia, está ayudándola a desentender el plan de Dios para la iglesia. Y en este caso miramos que él les dice, paren de seguir la sabiduría de este mundo. Y es más, les dice en el versículo, háganse ignorantes para que llegue a ser sabio. ¿Qué está diciendo Pablo? Recuerden, el contexto es la locura de la cruz. Es la necedad de la cruz. Pablo no está diciendo no sepan nada, no entiendan nada. Pablo está diciendo háganse ignorantes creyendo la cruz de Cristo, siguiendo el plan de Dios, creer en esa locura de la cruz y no seguir la sabiduría del mundo, porque ahí en la cruz de Cristo está la sabiduría. Háganse ignorantes a las cosas del mundo. Pero seamos sabios en la sabiduría de Dios. Si tú no has creído en Cristo, todavía estás ahí que no sabes dónde estás, crees en Cristo, no crees en Cristo, Dios te está invitando a ser parte de la iglesia, está invitando a que seas parte de su templo, está invitando a que vengas y recibas la sabiduría de Dios que se encuentra en la cruz de Cristo. Eso es lo que Pablo predicó, eso es lo que la Escritura nos enseña que debes creer. Esa es la base y el fundamento de la iglesia. Y Pablo dice, ustedes háganse ignorante a lo del mundo. No estamos interesados en lo que el mundo dice de nosotros. No estamos interesados en lo que el mundo quiere decirnos que debemos de hacer en la iglesia. Estamos interesados ¿en quién? En Cristo y en la cruz de Cristo. Y en seguir poniendo el fundamento que Él nos ha mandado a poner. Versículo 19, Pablo dice, la sabiduría humana es una locura delante de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce a los pensamientos de los sabios que son vanos. Pablo sigue diciendo que la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Está citando a Job 5:13 para mostrar que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de cualquier sabio de este mundo. Dios los captura, los prende en su astucia humana. En otras palabras, nadie puede decir yo soy mucho más astuto que Dios. Dice, no, Dios prende a los sabios de este mundo. Es superior a la sabiduría. Cristo sabe, Dios sabe. Y además dice también, citando el Salmo 94:11, dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Dios sabe que estos sabios tienen pensamientos que son vanos, que no sirven de nada, que no son útiles para nada, y por eso es que la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. Y en tercer lugar, vea el versículos 21 al 23, la sabiduría de Dios reconoce que todo es nuestro en Cristo. Cuando leas estos versículos, piense en qué pasaje le recuerda, si ha leído algunos pasajes en la Escritura. Dice así, que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué le hace recordar? ¿Algún texto en la Biblia? Romanos 8, nada que nos separará del amor de Cristo. Y da una lista de cosas que son muertes, persecución, todo eso, nada nos separará. Pablo está diciendo, dejen las preferencias de líderes que llevan a las divisiones. Y la razón es que todo le pertenece a Cristo. Absolutamente todo. Le pertenece a la iglesia, le pertenece a este mundo, le pertenece a la vida, le pertenece a la muerte. Todo es de Él y todo es de ustedes. Lo que no está diciendo es esto, ustedes son dueños de todo y deben decir que son dueños. No, está diciendo, ustedes le pertenecen a Cristo. Y como ustedes le pertenecen a Cristo, todo les pertenece a ustedes. No es al revés la cosa. ¿Está claro eso? No seamos necios pensando que la iglesia es nuestra. Y que debemos de seguir haciendo lo que nosotros queremos. Pablo dice, no, recuerda, todo le pertenece a Dios, incluyendo tu vida. La vida, la muerte, Pablo, son de Dios. Le pertenece y todo es tuyo. No te preocupes, todo es tuyo. También, porque estás en Cristo. Nada nos va a separar de su amor en Cristo. Estamos en Cristo, todo nos pertenece. Pero recuerda, no es al revés, todo te pertenece a ti y piensas que la iglesia es tuya. La iglesia es de Cristo, la iglesia no es mía, es de Cristo. Y le pertenecemos a Él. Recordemos estos principios cuando haya esa tentación, esa inclinación de querer causar división en la iglesia a través de murmuración, a través de cualquier otra queja. La iglesia es de Cristo. Recuerda esos principios. Reconocer la verdadera posición de los líderes. Somos servidores de Cristo. Recordar quién es el fundamento de la iglesia. Es Cristo. Y debemos tener cuidado qué construimos sobre ella. Realizar que la iglesia es el templo de Dios. Si la destruimos, Él nos destruirá. Es obvio, no hemos hablado de la moralidad que debe existir en la iglesia. Lo vamos a hablar más adelante en el capítulo 5 y 6 de Primera de Corintios. Y es más, van a haber algunos servicios especiales, por lo menos uno, donde vamos a hablar sobre la sexualidad. Quiero advertirles que vamos a hablar de esos temas también, porque el templo de Dios, la iglesia de Dios debe de ser pura. Número 4, hay que rechazar la sabiduría humana y recibir la sabiduría de Dios. La sabiduría de este mundo es vana, es destructiva, no la seguimos en la iglesia. La sabiduría de Dios está en el señorío de Cristo. Alguien escribió lo siguiente, el cristiano comparte en el señorío de Cristo, por el cual la creación y la iglesia se restauran en agencias cooperativas para el bienestar de la humanidad y para la gloria de Dios en Cristo, establecidas dentro de la dimensión providencial del nuevo orden en Cristo. Todo está bajo ese señorío de Cristo. Y el hecho de que tenemos una iglesia es para darle la gloria a Cristo, proclamar la gloria de Cristo a través de la iglesia. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias por lo que tú nos enseñas cuanto a cómo evitar esto de las divisiones que llegan a nuestra iglesia. Queremos pedirte en esta mañana, esta tarde, que como iglesia aquí en Grace nos ayudes a llevar a cabo estos principios que nos enseñas en tu palabra. Reconocer que cada líder, cada siervo es realmente un siervo, un mesero tuyo que cumple la función. Y cada uno de nosotros también tiene una función de edificar sobre el fundamento que ha sido fundado, que es Cristo, teniendo mucho cuidado, sabiendo de que tú nos juzgarás, Señor, no para condenarnos, pero recompensar la obra tuya. Deberíamos de motivarnos a servirte lo mejor que podemos, sabiendo que nos dará recompensa inmerecida. Y a la vez entender, Señor, que esta iglesia debe de ser pura, esta iglesia debe de ser sagrada, en esta iglesia debe de morar la sabiduría tuya, el amor tuyo, la verdad tuya debe reinar, todo bajo el señorío de Cristo. Pedimos que esto sea una realidad de nosotros como iglesia aquí en Grace. En el nombre de Cristo. Amén.